Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Profetas. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Vamos a ver ahora el tema de los profetas. ¿Qué quiere decir ser profeta? Ser profeta quiere decir hablar en nombre de Dios. ¿Cuál es el contenido? Número uno. Denunciar el pecado, lo malo, lo que está en contra del plan de Dios. Número dos, anunciar la salvación. Este es el verdadero profeta. ¿Quién es el falso profeta? El que habla por su cuenta. Hay falsos profetas que solamente denuncian el pecado sin anunciar la salvación. Hay otros que dicen que no hay pecado. No, no se preocupen, Dios está contento, todo anda bien. Normalmente los falsos profetas trabajan por interés. Dicen lo que les gusta a la gente. A la gente le gusta que la halaguen, que digan que todo va bien, que Dios os bendiga, frases bonitas. Y el falso profeta dice frases bonitas, lo que le gusta a la gente. Normalmente los falsos profetas tienen mucho éxito en las masas que viven lejos de Dios, aprecian a los falsos profetas. Mientras los verdaderos profetas tienen siempre problemas. Es la característica de los verdaderos profetas. El profeta, además, al hablar en nombre de Dios, reprocha los pecados de todos, de los reyes, las autoridades, los sacerdotes, el pueblo, todos. Y entonces nadie, ninguna categoría, quiere realmente a los verdaderos profetas. Esta es la experiencia del pueblo de Israel. Vamos a ver algún ejemplo. Empezamos ya con el profeta Isaías. Notarán ustedes desde un principio ya un tono fuerte, un tono decidido. Los que conocen el Evangelio recordarán cuando Jesús en el capítulo 23 de San Mateo dice: ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! Bueno, este es el estilo profético. La actitud también de Juan el Bautista, que públicamente reprende al rey. Ese es el profeta. El profeta no es uno que viene para dar muchos consuelos, muchas cosas. Anuncia, denuncia el pecado y anuncia la salvación. Vamos a ver. Isaías capítulo 1. En la primera parte veremos la denuncia del pecado. Segunda parte, anuncio de la salvación. Cielos, versículo 2. Y tierra, oigan, escuchen la queja de Yahvé. Crié hijos hasta ser los hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. El buey y el burro. ¿Visto? El ejemplo del burro. Dice el profeta, por lo menos traten de imitar al burro, porque el burro conoce su dueño, el buey conoce a su dueño, y ustedes no conocen a Dios. Realmente, si profundizamos esto, vemos que es la realidad. Yo recuerdo cuando estaba en la misión allá por Uspanapa, por Coatzacoalcos, tenía de ayudante cierto tiempo uno que después fue diácono, se ordenó diácono permanente. Y él tenía un caballo. Íbamos a dar la vuelta en los pueblos, él llevaba su caballo, yo llevaba un caballo que me daban, así del pueblo de allá. Pero cuando llegábamos a un pueblo, él soltaba el caballo y se iba a comer a cualquier parte. Pero interesante, cuando queríamos salir, bastaba que chiflara él. Empezó a chiflar y el caballo llegaba corriendo. Bastaba chiflar. Yo cuando estuve en la misión de Oaxaca, yo tenía algunos chivos, algunas chivas. Tenía. Yo daba vuelta por la misión, pero estas estaban en la cabecera. Y se iban por el pueblo, por así a comer en las casas, donde daban. Cuando yo llegaba, oían mi voz por el sonido de la capilla, llegaban a la iglesia corriendo. Allá en la iglesia, toda la gente sentada en el suelo, brincando sobre la gente. Si alguien quería detener a un chivo, recibía una paliza, caía al suelo trastornado. Eran grandes, con cuernos, así que no había que jugar. Corren, brincan, yo estaba cerca del altar, hacía seño. Exactamente, seño con el dedo. Agachaban y se ponían al lado del altar, mis chivos. Pero qué atención, miraban a mí, no entendían nada mi homilía, pero me escuchaban con atención. Mira nomás, los burros, los bueyes, los chivos conocen a su dueño, pero mi pueblo no me conoce, dice Dios. Y de aquí viene el hecho que en el nacimiento ponemos el burro y el buey cerca de Jesús, del profeta Isaías. Un ejemplo para todos, por lo menos miren la actitud del burro, miren la actitud del buey, por lo menos tengan la misma atención, la misma educación que tienen ellos hacia sus dueños. Un ejemplo muy interesante, pero ven ustedes qué tono enérgico. ¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos! Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. Mira nomás, qué profeta, qué tono. Imagínense ustedes si un párroco dijera así al pueblo: ya no voy a la iglesia, mira, nos dijo bueyes, nos dijo raza malvadas, mira nomás que nos dijo, ya no regresamos, este cura no es educado, no ha estudiado. ¿Dónde quieren que les pegue ahora, ya que siguen rebeldes? Tienen toda la cabeza dolorida, el corazón entero apenado, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay nada sano, heridas, golpes, llagas vivas, que no han sido envueltas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país es ahora un desierto, sus ciudades fueron presa del fuego. Cuenta los castigos de Dios por su maldad. Versículo 11. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus carneros y de sus terneros. No me agrada la sangre de sus vacas, de sus ovejas y machos cabríos. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién se lo ha pedido? ¿Por qué vienen a profanar mi templo? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Mira nomás. El pueblo va a ofrecer a Dios sacrificios, incienso, y el profeta dice, no sirve para nada, no sirve para nada. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificio ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades, las fiestas que hacían, las fiestas religiosas, se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho, porque hay sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, empieza la segunda parte. Primero, denuncia de los pecados, la injusticia, un culto puramente exterior, y después seconda parte, lavense, purifiquense, alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan la viuda. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Es el profeta. Denuncia el pecado, pero anuncia la salvación. El pecado que denuncia el profeta no es para deprimirnos, es para alentarnos. Si estamos enfermos, seamos tristes, si tenemos tantos problemas psicológicos, algo anda mal en nuestra vida. Entonces, arreglemos cuentas, tratemos de estar de acuerdo, aprendamos a hacer el bien. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán los productos de la tierra. Claro, las promesas que se hacían en aquel tiempo eran materiales, evidentemente. Todavía no hay la idea de un premio futuro. Bien, y así adelante, es algo realmente interesante. Vamos a ver algo, por ejemplo, capítulo 5, el cántico de la viña. Muy interesante. Déjeme cantar en nombre de mi amigo la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá. Juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué esperando que diera uvas solo ha dado racimos amargos? Déjeme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca, se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré el muro y pronto será pisoteada. Dios amenaza castigos. La viña es el pueblo de Israel, plantado por Dios, establecido por Dios, pero que se olvida de Dios. La viña somos cada uno de nosotros. Versículo 8. Pobre de ustedes que compran todas las casas y van juntando campo a campo, así que ustedes solo ocupan todo el terreno. En mis oídos ha resonado la palabra de Yahvé de los ejércitos. Han de quedar en ruinas muchas casas grandes y hermosas, y no habrá quien las habite. 10 cuadras de viña apenas darán un barril de vino, y un quintal de semilla solo dará un puñado. Pobre de aquellos que se levantan muy temprano en busca de aguardiente, y muy entrada la noche continúan su borrachera. Se reprenden ciertos vicios, tantos teporochos que hay por ahí, desde la mañana empiezan a tomar, Capítulo 6, capítulo 6, el llamado del profeta Isaías, algo interesantísimo. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y magnífico, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines de pie, cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban, respondiéndose el uno al otro, «Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra». Lo que cantamos en la misa. Aquí vemos como un acto cultual, una liturgia eterna, lo que después se verá en el Apocalipsis. Hay mucha relación entre Isaías y el Apocalipsis, esta liturgia eterna de alabanza a Dios, cantos a Dios. los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz de que gritaba y la casa se llenaba de humo, humo de incienso en alabanza a Dios. Yo exclamé, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno tiene la experiencia de Dios, se siente pecador. Solamente uno que vive lejos de Dios, que no sabe quién es Dios, dice, yo no tengo pecado. Cuando más uno se acerca a la luz, se acerca a Dios, descubre el pecado. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido y había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Se reconoce pecador, Dios lo purifica. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando uno tiene la experiencia de Dios, se purifica del pecado, oye la voz de Dios, se hace colaborador de Dios. Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Así empieza la vocación de este grande hombre. Este grande hombre que era un noble, pertenecía a la alta sociedad, profetizó, habló en las cortes, con las autoridades, dijo muchas cosas, especialmente el culto verdadero hacia Dios. Habló de la pasión de Cristo. Es un grande profeta, el máximo de los profetas. Pero murió, naturalmente, murió de una forma violenta, como la mayoría de los profetas. Capítulo 7, versículo 10. Yahvé se dirigió otra vez, etcétera, etcétera. Aquí se habla de la Virgen. Versículo 14, el Señor pues les dará una señal, la Virgen está embarazada y da luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel. Una muchacha embarazada, una Virgen embarazada, tiene un niño y este niño se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, hay muchísimas cosas. No vamos. Capítulo 9. El pueblo de los que caminan en la noche divisó una luz grande. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú lo has bendecido y multiplicado. Los has colmado de alegría. Por eso están de fiesta y te celebran, como los combatientes después de la victoria. El yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú lo quiebras como el día de Madián. Los zapatos, etcétera, etcétera. Aquí se ve esta luz que llega. Versículo 5. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey. Y proclaman su nombre. Este es el consejero admirable, el héroe divino, padre que no muere, príncipe de la paz. Se habla del nacimiento de Jesús. Capítulo 11. Una rama saldrá del tronco de Jesé. Jesé, el papá de David. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar según sus preceptos. Bueno, hay tantas cosas. Yo cuando empiezo a leer los profetas, cosas interesantes, de todas partes hay. Vamos a ver Isaías 52 al final. 52 al final. Vamos a leer algo del capítulo 53. Aquí El profeta Isaías ve la pasión de Cristo, 700 años antes de Cristo. Capítulo 52, versículo 14. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un ser humano. Así también numerosos pueblos se asombrarán, y en su presencia los reyes no se atreverán a abrir la boca cuando vean lo que no se había visto y observen cosas que nunca se habían oído. Así que se trata de un espectáculo espantoso. La gente se asombra. ¿Qué está pasando? Lleno de dolor, de sufrimiento. Pero después va a suceder algo que nunca ha sucedido. Capítulo 53. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos, esta revelación? Y la obra de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido como ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Según la mentalidad del Antiguo Testamento, cuando uno se portaba mal, recibía un castigo de Dios. Así que el profeta, al ver este hombre que sufre, hombre de dolores, piensa: híjole, se ve que este de veras hizo cosas tremendas. Dios lo castigó duramente. Sin embargo, versículo 4. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Ahora entiende, ma no, está sufriendo por nosotros, no está pagando sus culpas, fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Versículo 7. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. 8. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara por él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Antiguamente existía un sacrificio por el pecado, ciertos sacrificios especiales. Así que Jesús será el que va a ser el sacrificio por el pecado, la realidad. Esto lo veremos en la carta a los hebreos. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de este sufrimiento tendrá larga vida, verá una larga descendencia. Claro, el mismo profeta Isaías no entendía, veía cosas, pero ¿y cómo? Ma cuando uno muere, ¿qué cosa va a ver? ¿Cómo va a tener larga descendencia? ¿Cómo tendrá paz? Él no entiende. Jesús a los discípulos de Emaús va a explicar precisamente esto. Dirá: ¿es que no han leído los profetas, que no han leído los salmos. Allá se habla. Y entonces Jesús repitió esto: ahora entendemos, ahora entendemos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia a muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Profeta Isaías. Parece una descripción de la pasión de Cristo. Bien, hay tantas cosas, no podemos. Después, ojalá que ustedes echen un vistazo. Jeremías, profeta Jeremías. Los que tengan la Biblia, profeta Jeremías. El profeta Jeremías es el que más se parece a Cristo y a muchos de nosotros. Era un hombre que no quería ser profeta, un hombre que se encontró frente a esta misión, quiso escapar, tuvo muchas crisis, pero la palabra de Dios lo llamaba continuamente. Así que repetidas veces se lanzó otra vez a predicar. Lo acusaban sus mismos parientes, el pueblo: cállate, nos estás molestando, eres antipático, siempre hablando de castigos, que Dios va a castigar, que Dios va a castigar, cállate por favor, no digas tonterías. Y va a la cárcel y lo encierran, decide no predicar ya, no hablar ya, y después otra vez hablar. Por fin llegó el castigo. Jerusalén fue destruida. Y él observó esta situación. Lloró sobre Jerusalén destruida. Después se fue a Egipto con un grupo de gente. Llegando a Egipto, sigue hablando y lo matan. Este es el profeta Jeremías. Vamos a ver el llamado. Jeremías 1:4. Entonces Yahvé me dirigió su palabra: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Llama a otro. Lo mismo dijo Juan Diego. Lo mismo Moisés, lo mismo estos hombres llamados por Dios. Y me contestó Yahvé: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Siempre esta expresión: no les tengas miedo. No les tengas miedo. Es la misión. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. Este es el profeta, el que habla en nombre de Dios. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás. Esta es la misión del profeta: denunciar el pecado, destruir el mal. Edificarás y plantarás. Anuncio de la salvación. Bien, hay muchas cosas interesantes de este profeta Jeremías. Capítulo 7, vamos a ver brevemente capítulo 7. La falsa seguridad. Mucha gente dice: oh, yo soy católico de nacimiento, yo soy de Michoacán, yo soy católico de hueso colorado. Y no va a la misa, no va a la iglesia, no estudia la Biblia. Yo tengo una prima monja, como yo, somos familias. Nosotros chupamos la fe católica desde niños. Sí, tanto la chupan que a la mera hora no sabe nada. Se quedó sin chupón y sin nada, se quedó. La confianza en la tía religiosa, en un hermano sacerdote, en un primo obispo. Falsa seguridad, falsa seguridad. A Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé, capítulo 7. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y publica allí esta palabra. Escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren, el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. El orgullo de los israelitas, el templo de Jerusalén. Una de las grandes maravillas del mundo. Aquí está Dios, nuestro Dios es el verdadero. Como uno puede decir, yo estoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Ha visto el Papa por aquí, por allá. Ahora sí, mi chicharrón truena, Los demás sectas, ¿qué cosa van a hacer ellos? Calma, esta es falsa seguridad. No basta entrar en el templo de Jerusalén. Hay que vivir como verdadero israelita, obedecer a Dios. Hoy en día no basta pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. Se trata de caminar, de vivir, aceptar, cumplir. No solamente pertenezco a la iglesia, pero vivo como miembro auténtico de esta iglesia. Más bien mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda. En aquel tiempo, los extranjeros, los huérfanos, las viudas eran las categorías más débiles, que no encontraban apoyo, las más necesitadas de apoyo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Vemos en los profetas esta característica, el amor hacia el prójimo, la justicia. No manchen este lugar con sangre de gente asesinada. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Yo entonces los mantendré en este lugar, en el país que di a sus padres, desde hace tiempo y para siempre. Bien, vamos a ver alguna otra parte. Capítulo 15, versículo 10. Algo realmente interesante. Este profeta Jeremías, con sus crisis, como tantas veces sucede a nosotros, los que de veras queremos seguir el camino de Dios, especialmente si nos ponemos en la línea profética de anunciar la palabra de Dios, de meternos en todos los ambientes, entonces hay problemas y puede haber también desaliento. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. Bueno, yo personalmente puedo decir que a mí esto me sucede muy seguido. Lo que está sucediendo aquí no es solamente aquí, por eso no me extraña, estoy acostumbrado ya. Muchas veces cuando llega a alguna parte, padre, han dicho que va a haber derramamiento de sangre, va a haber cosas si llega a usted. Ma qué cosa va a haber. Una vez llegué a un pueblo en Chiapas, imagínense, un pueblo de 10.000 habitantes con todo el municipio, eran ya 80% protestantes. El párroco, un franciscano muy bueno, me fue a ver a otra parroquia y me dice, padre, yo quiero que venga a mi parroquia. Ya casi todo protestante, los pocos católicos ya no bautizan, no se confiesan, no creen la misa, pero ni modo, todavía son católicos. Los protestantes dominan todo. Por ejemplo, son casi todos sabatistas. Así que el sábado no hay tortillería, no abren las tiendas, todo bloqueado. Entonces dijo, sí, voy a ir, ¿cómo no? La fecha, muy bien. Él habla con el obispo, vendrá padre Amatulli. No, dice el obispo, por favor, no vaya padre Amatulli. Lo van a matar. Esto sí, se va a meter propio en la cueva de los leones. No, no, no, no, no vaya. Yo prohíbo que vaya padre Amatulli. Bien, yo la fecha la tenía ya. Después de 3-4 meses voy a, otra vez a una parroquia cerca de allá, doy un curso. Y después viene el franciscano y me dice, padre, la gente quiere que vaya, pero el obispo ha dicho que no, pero yo quiero que vaya. De todo modo, usted no sabe nada, el obispo a usted no le ha dicho nada. No, a mí no me ha dicho nada. Bien, vámonos. Cuando ya estamos por ir, se presenta una chichingle, un papelito. Señor, no se le ocurra venir a nuestro pueblo. En el camino lo vamos a matar. Y estaba un señor allá que me dio el papelito. Yo dije, hey, ven, ven. De avisar que se pongan abusados, que no fallen el primer tiro, porque no tendrán tiempo para el segundo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó? Que no, que van a saltar, que van. Mamá, no sé, qué cosa vieja. Perro que ladra no muerde. Estos son principios muy claros. Si uno te va a matar, no te avisa. ¿Entendido? Te avisarán, de fíjate. No, no, no, ¿qué pasó? Además, muchos me tienen miedo porque piensan que yo traigo pistoleros conmigo. Pero tú tienes esta idea. Padre Amatulli trae pistoleros. Y de los buenos. Porque de vez en cuando me siguen gente de un pueblo, van a otro pueblo para escucharme. Y la gente dice, entre estos hay algún pistolero. Y ven ciertas caras prohibidas. Ay, ay. Así que llegamos allá, 3 días de curso. Hoy van a saltar. Hoy, mañana van a saltar. Todo el parque lleno. Mucha gente de todas partes. Y los protestantes en sus casas escondidos, un poquito en el fondo allá, y recados. Esta noche estén listos, vamos a saltar. Esta noche, qué noche, nada. Termina el curso, nos vamos y no pasa nada. Pero naturalmente yo soy tonto, pero no tanto. Al mismo tiempo llevé unos 5 o 6 pistoleros de la palabra de Dios, apóstoles de la palabra de Dios, Y los mandé a todos los pueblos cercanos. Digo, ahora sí le voy a dar un susto a ellos. Ellos van a venir donde estoy yo y yo voy a atacar a los pueblos. Les voy a quitar las ovejas. Vamos a dar una paliza a las ovejas. Entonces, estos van a los pueblos cercanos y a predicar desde la mañana con aparato de sonido. Llega la noche, saben que allá están predicando, ya los pastores regresan a sus pueblos. Porque ya en sus pueblos había líos tremendos ya. Mucha gente protestante a escuchar. En un pueblo, un pastor se enfrenta al apóstol de la palabra. De las 3 de la tarde, segundo día, de las 3 de la tarde hasta la 1 de la noche, a dialogar. Y por fin el pastor, maestro de la escuela, concluye. Lo que dice este hermano es la pura verdad. La iglesia católica es la única iglesia que ha fundado Cristo. Esto históricamente está clarísimo. Nosotros, adventistas del séptimo día, hemos empezado en el siglo pasado en Estados Unidos. Nuestra iglesia no es la iglesia de Cristo. Cada quien escoja. Yo ya me di cuenta de esta realidad. Tercer día, cuando ya iba a ser el último día de la conferencia, lo saben los de la cabecera, los jefes. Expulsan a aquel pastor, van allá, entra un enredo entre ellos. Mientras querían amenazar a mí, ellos perdían las ovejas estaban desparramando todo. Y desde entonces nadie se ha hecho adventista, muchos han regresado, las capillas ya están llenas otra vez. Y en todos los pueblitos, cassette, y conferencias y cursos y cassette y todo, ya todo se desplomó. Ellos están construyendo sobre arena, pero asustan. Los enemigos asustan siempre. Siempre gritan, amenazan. Si fueran de Dios, no estarían siempre con esta mentalidad de amenazar, asustar, gritar. Di Yahvé, aquí viene naturalmente la situación psicológica de Jeremías. Ve tantos ataques, tantas pruebas. Y a un cierto momento viene la duda, pero tal vez me equivoqué. Tal vez no es la manera apropiada de hablar. Di Yahvé, si no te he servido bien, no intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de la desgracia y de la angustia. Ma dije, ma yo traté de hacerlo mejor. tanto che nel momento della difficoltà, della disgrazia, dell'angustia, io intercedì per ellos. Yahvé, acuérdate de mí, etcétera, etcétera. Bueno, y después se sigue adelante, hay muchas cosas. Después tenemos, por ejemplo, el profeta Oseas, es el profeta del amor de Dios. Es el profeta del amor de Dios. Muy interesante. Él presenta a Dios como un esposo, el pueblo de Dios como una esposa, pero una esposa infiel. Una esposa que no se porta bien. ¿Y qué hace el esposo? Si hubiera sido mexicano, le daba un machetazo, ya se acababa el problema. Pero gracias a Dios, Dios no es mexicano, no tiene la mentalidad mexicana. Es un Dios tan especial, un esposo tan especial, que anda buscando la forma de reconquistar a esta esposa que ya se fue. La anda buscando para que regrese. Y tantas trabas le pone que al final regresa. Ma qué interesante. Si Dios no fuera así, estaríamos perdidos todos. Si Dios dijera, el día en el cual ustedes se van y no los acepto ya, estaríamos perdidos todos. ¿Te fuiste? ¿No aceptaste mi camino? Una patada y vete ya. Y no regreses ya. Todos estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios, Dios no es así. Pueden buscar Oseas capítulo 2, versículo 15. Yo la castigaré por estos días en que ofrecía incienso a los baales, a los ídolos, y en que se ponía sus aros y collares para correr detrás de sus amantes, y se olvidaba de mí, la ingrata. Por eso voy a impedir su paso con espinos. Voy a cerrarle el camino para que no sepa cómo ir. Perseguirá inútilmente a sus amantes, tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces se dirá, me volveré a juntar con mi marido, pues con él me iba mejor que ahora. Una vez que no logra alcanzar a los amantes, bueno, regreso con mi marido. Y allá está él a esperarla y empezar otra vez. Bueno, algo interesantísimo. Después tenemos el profeta Amós, no vamos a leer nada ahora, es el profeta de la justicia social. Bien, una pregunta, ¿por qué ahora hay tan pocos profetas? Porque la misión del profeta es difícil, es mucho más fácil vivir tranquilamente en el sistema, vivir del presupuesto. La vocación profética siempre ha sido difícil. De todos modos, hay que luchar, hay que pedir a Dios que siempre haya profetas. Todos en algo tenemos que ser profetas. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Profetas. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.